Aldao, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Aún el Lobo es aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Hay una actividad que está prevista, después vamos a hablar de un poco del río, pero me gustaría empezar por una actividad que ustedes están programando para el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes que nada, por ahí definir un poquito esto de los guardianes del río. Ajá. Guardián del río puede ser cualquier persona. Sí, no sí. Es necesario ser alguien especial. Es una simple intención de sentirnos parte de la naturaleza, parte del lugar donde vivimos, entonces decir, bueno, yo defiendo el río como ente, como vida. Uh-huh. Entonces por eso decimos somos guardianes del río. Un concepto de decir, bueno, salir a la calle y cuando uno pasa cerca del río, mirarlo, quererlo, y si ve algo que le parece que no está bien, comentar con los vecinos, con tu amigo o con alguien de la asamblea, si tiene contacto, y decir, ¿qué pasa con el río? ¿Qué es lo que estoy viendo que me parece mal? Y en todo caso, bueno, y se charlará entre todos y diremos, eso está bien o eso está mal, y se pedirá a las autoridades que también pongan el ojo sobre el río. Uh-huh. A eso nos definimos como guardianes del río. Está. La actividad de mañana, de hoy en la tarde, es justamente parte de eso, de formar parte, de acercarnos, de charlar. Surge desde la Asamblea de Vecinos de Autoconvocados de Viedma y Patagones, la idea de decir, bueno, generar este concepto del guardián, y hicimos un banner donde uno puede poner la cara y es un ojo que mira hacia el río. También se pintó en la salida del pluvial de la Ayacucho y Costanera. El tema del concepto, sí, bueno, es ser guardianes. Y la actividad de hoy es ir ahí justamente a lo que es el bañario del Cundido, a las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. Nosotros vamos a llevar stencils y pintura para pintar remeras, justamente con esta idea del guardián del río, así que podemos tener una remerita. Sí. Va a haber música, va a haber actividades culturales, vamos a charlar del tema. Estamos a punto ya definiendo el famoso informe relacionado a la sanidad del río, que ya está terminado. Faltan las últimas correcciones de texto, porque es un informe largo, así que, pero se va a estar presentando, calculo que es la semana que viene. Uh-huh. En Defensorías del Pueblo y después a la prensa. Estamos hablando de un documento elaborado por los guardianes del río y otras organizaciones que componen autoconvocados, ¿no? Claro, por la asamblea. La asamblea, el análisis del agua sobre lo que es ese balneario, considerando el que hace el informe y el que lo lleva adelante puntualmente es Andrés Dileo, que es ingeniero en recursos hídricos, entonces no es que habla por hablar. Uh-huh. Por eso nosotros nos definimos como guardianes, es decir, bueno, en base también a algo que está hecho por un vecino, decir, acompañar, y decir que nosotros apoyamos en la postura de decir, el río no está en buenas condiciones. Entonces pongámonos todos, uh-huh, la comunidad desde un lado, el Estado desde el otro, creo que mucho más no hay, la tercera parte sería el mismo río, uh-huh, a cuidarnos. Porque está yo bien. Tengo 45 años y considero que el río, en lo que va de los últimos 30, que es más o menos lo que yo tengo conciencia, desde los 15 años, el río ha desmejorado. Entonces el río antes era un lugar donde uno tomaba el agua, yo he remado y he pescado en este río y nunca llevé una botella de agua al río. Y lo otro que marca una señal de que el río está mal es que la gente en Viedma tiene filtros de agua en la canilla del agua potable de la República. Claro. Eso te determina de que tenemos un serio problema en el agua. Porque si no, de lo contrario, no deberíamos tener que ponerle tantos aditivos o tantos químicos o cloro o todo lo que le ponen, que no tengo ni idea. Pero que la gente que filtre el agua potable de la República, que el mismo Estado te brinda y por el cual pagamos, porque no es gratis, eso ya es un signo que si no lo tenemos en cuenta, y bueno, es irrefutable. Creo que eso es lo que nos marca que la situación es crítica del río. Uh-huh. Entonces, si no paramos hoy, y bueno, va a ser muy difícil. La actividad de hoy es a las 4 de la tarde, invitamos a toda la gente a que se acerque, no hay compromiso. Formar parte de una asamblea no significa que yo voy a tener que cumplir horarios, voy a tener que hacer así. No, uno tiene un tiempo, se acerca a la asamblea, está en contacto, cuáles son las acciones que se están haciendo, porque hoy es una acción de un pedido puntual, pero también puede ser acciones positivas desde el aspecto de decir, no encontré una problemática, encontré algo cultural. Entonces vamos a hacer una acción cultural porque no tengo una problemática que me consume todo el tiempo. Creo que eso sería lo ideal. Llegar un momento en que no tengamos problemáticas y que las asambleas puedan decir, bueno, vamos por la cultura, vamos a hacer actividades que sean 100% placenteras y no y con el punto inicial de una problemática. Entonces, la invitación de la gente es esa, a participar sin un compromiso, a sentirse obligados a, uy, ahora voy a tener que aportar dinero, porque bueno, nosotros participamos y aportamos dinero. Uh-huh. Hablando de eso, tenemos una rifa. Decime, a ver cómo es. Claro, tenemos una pequeña rifa de una de las entrevistas, que es Liliana Parodi, que donó un cuadro, una obra que se llama El Pulso del Río, que justamente una obra, un cuadro realizado relacionado a la vida del río, a lo que el agua, la vida genera, y a las energías. Y bueno, dice, uy, yo tengo este cuadro que pinté hace varios años, dice, y lo donó para que hiciéramos una rifa y juntamos justamente dinero para esto, de los stencils, de la pintura. Uh-huh. Tenemos, vale 50 pesos el numerito, vamos a estar vendiéndolo hoy a la tarde también, y son dos numeritos que tiene cada taloncito, así que con 50 pesos colaboran también, y por ahí tienen la suerte de llevarse el cuadro de Liliana Parodi, que es una artista local conocida. Sí, así es. Bien, interesante esto de tratar de llamar la atención, ¿no? Generar conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro río, porque se vienen días complicados aquí en la provincia. Es innegable que toda esta tremenda parafernalia del fracking y toda esta cosa del petróleo allí en la zona central de la provincia va a afectar la calidad del río, pero de manera notoria. O sea, es inevitable que esto suceda, ¿no? Así que se vienen batallas importantes al lado, ¿no? Sí, yo reconozco que fue algo que aprendí este año. Yo tengo 35 años y me consideraba una persona que tenía un poquito de ideas así de naturaleza, y realmente uno siempre va aprendiendo cosas nuevas. Un concepto que aprendí, que es un poco alarmante, lamentablemente, pero que toda actividad humana genera un impacto serio en el ambiente. Claro. Es serio el impacto. Sea positivo o no para el hombre, porque a veces hacemos actividades como el fracking, que parece ser muy positivo por esto del combustible, del petróleo y del gas, uh-huh, pero el daño que genera, al no verlo yo directamente en mi cara o en mi casa, creo que no lo van a poder solucionar. Y lamentablemente, hoy por hoy, y hace muchos años también, las empresas, cuando desarrollan una actividad extractivista, no reparan los daños causados, ni por obligación ni por amor a la tierra. Entonces siempre dejan pasivos ambientales. El pasivo ambiental es toda la destrucción que queda, que quedó ahí, pacíficamente, por osmosis. Entonces, lamentablemente, el desarrollo genera contaminación. Entonces, lo que está en que tenemos que ser conscientes de que cuando identificamos un problema hay que solucionarlo. Uh-huh. Nosotros no decimos de que dejemos del desarrollo, bueno, pero en la medida en que encontramos un problema, ese problema hay que solucionarlo. De lo contrario, no es desarrollo, sino es extractivismo, consumo, y después vemos que nos encontramos contaminados. Entonces, hoy la limpieza, el tema del río, que también va a ir una actividad mañana, sí, que es ir a limpiar abajo del Puente Viejo, así que está generada por un grupo de jóvenes de Patagones. Esto es por la mañana, ¿no? Eso va a ser por la mañana sábado, sí, a las 8:30. Ellos pusieron ese horario, 8:30. Sí. Pero bueno, la gente se puede acercar después, 9:30, no hay problema, porque vamos a estar limpiando, así que hay mucho para limpiar. Uh-huh. Es del Puente Nuevo un poquito hacia allá, que es donde todavía la costanera no está normalizada con la bolsa, y lo que es juncos y árboles está tapizado en plástico y en residuos que hemos ido eliminando por la costa. Entonces, lamentablemente, como decías, el fracking. Y tenemos otra situación, que en la provincia de Río Negro se dio ya hace varios años el permiso de cateo de uranio. Claro. El uranio es la materia prima para las centrales nucleares. Sí. El uranio es un elemento de la naturaleza, eso es cierto. Pero cuando uno estudió en el secundario, te explican que había materiales que eran estables y materiales inestables. Uh-huh. Los inestables significa que la composición de protones y neutrones tiene la particularidad de fusionarse naturalmente con otros otros materiales, sí, entonces con otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene inestabilidad en su composición molecular. Entonces, tiene la particularidad de perder o recibir electrones. Al perder o recibir un electrón, muta, cambia a otro material de la tabla periódica, sino a otro elemento. Entonces, el uranio es uno de los que inicia esta cadena que termina en el plomo. Cuando la última reacción química natural es la del plomo y ahí se estabiliza. Por eso también nosotros, como sociedad, como cultura, hemos usado el plomo para conducir el agua potable. Sí, sí. Y no nos hemos dado cuenta que nos hemos envenenado durante décadas pasando agua potable por un caño de plomo. Sí. Casas tenían cañería de plomo pura. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Y lo veíamos como un gran avance. La cañería de la casa, y era con plomo. Claro. También usamos el asbesto. Eran todos materiales tóxicos. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy en la provincia de Río Negro existe el permiso de cateo sobre lo que se llama el proyecto Amarillo Grande, que es una empresa, que es una zona de 280.000 hectáreas, el área de cateo, entre Valcheta, Chelforodes. Claro, es el centro de la provincia. Uh-huh. Es el Bajo Santa Rosa y el Bajo Trapalco. Claro. Esos son los puntos críticos donde más uranio en concentración en superficie encuentran. ¿Por qué en superficie? Por lo que decía, pues son bajos. Parecido a la salina del Gualicho, tienen depresiones de 70 metros de profundidad a nivel del mar, uh-huh. por debajo del nivel del mar. Entonces los materiales se encuentran a cielo abierto, no es necesario hacer el gran pozo. Claro. Entonces también la minera le ve una gran condición de decir, bueno, esto va a ser muy barato de sacar. Claro. Bueno, la provincia le dio permiso a una minera que se llama Blue Sky Uranium, una empresa que es canadiense, y hoy por hoy lo pueden buscar en internet, Blue Sky Uranium, y está todo, está bien, está en inglés, pero está clarito como todo el gobierno les admite la exploración, les admite el lixiviado, van a lixiviar acá en la misma provincia, es decir, que ellos se van a llevar el producto limpio y nos van a dejar la contaminación pura. Ajá. El proyecto sería por 13 años. Está. Y después, ¿Este proyecto lo firmó Guaratignec o es anterior? Y no sé bien, ahí ese dato no lo tengo. Pero parece que viene de antes, ¿eh? Claro, sí, es muy probable. Uh-huh. Siempre se habló de que en años anteriores ya se hicieron toda la prospección en la Argentina y se sabe dónde son las zonas donde hay cada material, donde hay plata, donde hay oro, donde hay uranio, donde hay todos los materiales, la mineral. Pero bueno, el tema está en qué tipo de desarrollo y para qué. Claro. Porque en realidad, ¿para qué queremos hacer nosotros desarrollo de uranio cuando tenemos solamente 3 centrales nucleares, de las cuales le sobra el material de lo que tienen para usar de combustible? Segundo, ¿qué van a hacer con los residuos? Entonces, pero bueno, ese es un segundo tema también. Claro. Y si a eso le sumamos, sí. que el río funciona como un dren, como un drenaje, todo va a dar al río, ¿no? El fracking va a dar al río, los agroquímicos van a dar al río, el uranio va a dar al río, el cianuro va a dar al río, las cloacas van a dar al río, los plásticos van a dar al río, y el río pasa acá por Viedma, ya en su tramo final, y llega al mar. Y acá es donde la cosa se nos hace más complicada, ¿no? Ahí me pasa, tocaste un punto crítico. Conozco mucha gente que me dice, mirá, yo no tanto me preocupo por el río, porque yo no estoy yendo más al río, así que... ¿Y qué haces en el verano? No, me voy a La Boca. Ajá. ¿Y vos no pensaste que el río desemboca en La Boca? Es decir, el río pasa por Viedma, perfecto, pero pasa. Como dice el dicho, nunca tomarás del mismo agua. Entonces, el agua pasa. Entonces, todo te recae en el cóndor. Y el cóndor y la baliza. El cóndor, cuando uno va a veces... El cóndor y casi hasta la lobería, porque si uno, claro, si uno vuela y ve en avión, la mancha de que deja el río es de 30 kilómetros, por lo menos. Era lo que te iba a decir. Cuando uno ve estos días de tormenta, que viene mucha agua de la zona del valle, que el río trae todos sus sedimentos de las bardas, a lo largo de todo su recorrido, uno ve que en la lobería llega. Claro. A la lobería llega el agua turbia. Sí, sí. Que es natural, porque debería ser solamente tierra, limo, como cualquier cuenca. Claro. Pero no, hoy está llegando también con todo, justamente, todo lo que le estamos nosotros regalando al río. Así que es. Son nuestros productos de la producción. Buenísimo, Aldao, esto de reflexionar hoy, que es un día tan especial sobre este tema. Debiéramos reflexionar todos los días del año, ¿no? Pero gracias por ayudarnos a pensar esto y reiterarnos la actividad de hoy. Bien, hoy a las 4 de la tarde nos reunimos en lo que es la zona del balneario del Barco Hundido a realizar pintada de remeras, así que invitamos a la gente que lleve una remera lisa de color, puede ser blanco, puede ser de cualquier color, nosotros tenemos unos stencils con pintura para tela y pintamos la leyenda Guardián del Río, o se puede desarrollar algún otro stencil, va a haber música, vamos a hablar del tema, de la situación del río de hoy. Y mañana nos juntamos en Patagones, del lado de Patagones, del lado de Puente Viejo abajo, a juntar basura. Eso por la mañana. A limpiar por la mañana.